Son las 10 de la mañana. Es tiempo de ponerse en forma con tus momentos deportivos de siempre. Clásicos por Deporte. Presenta Antonio Casale. Pasan las 10 de la mañana, los clásicos siguen rodando en la FM como rodó la pelota en los campeonatos del mundo y los recordamos aquí en Clásicos por Deporte. Comenzamos con Write Down Your Woman, canción de 1997. Colombia le ganó a Venezuela y se clasificaba en aquel partido con gol de Wilmar Cabrera a Francia 98. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Antonio Casale, la producción de Cristian Rojas, la investigación de Cristian Mejía, porque estamos en Clásicos por Deporte por estos días recordando lo mejor de los campeonatos del mundo, porque que siempre que hubo una canción sonando y siendo exitosa, pasó algo que tuvo repercusión en un campeonato del mundo. Por ejemplo, en 1986, Neuer hacía Bizarre Love Triangle y Maradona le marcaba 2 goles a Inglaterra. En México, 1 con la mano y otro el mejor gol de todos los tiempos. Aquí está, Neuer, Bizarre Love Triangle. Rain and storm,

camino, Alex Intec desde México. Clásicos por deporte en la FM 1993. Soy Antonio Casale, acompañándolos en este año. Bolivia volvía a un mundial después de 44 años, con el Diablo Echeverría a la cabeza, y además inaugurarían la Copa del Mundo frente a Alemania. El Diablo, en el 94, recibiría tarjeta roja. Vamos ahora a 1975. Kiss hacía Rock and Roll All Night por primera vez en la historia, y Leopoldo Jacinto Luque, campeón en 1978, se coronaba goleador de la Copa América junto con el colombiano Ernesto Díaz. Bueno, esto era 3 años antes de la obtención del título. Clásicos por deporte. Hurry up and finish so you can watch Clueless. I laugh at these niggas when they ask who do this, but everybody know who girl that you with.